Radio Placeres de Valparaíso presenta En Medio de la Onda. Son las 6 de la tarde y tu cuerpo lo sabe. En Medio de la Onda. Ya, chicas y chicos, saliste en las infusiones, saliste en los cañitos. Esto está empezando y lleva por nombre En medio de la Onda. Inicia sus transmisiones en medio de la onda. Hola, buenos días, buenas tardes o quizás buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en estos bloques informales de En Medio de la Onda, su programa editorial de Radio Placeres. No sabemos a qué hora nos están escuchando, por eso ahora estamos en medio de la hora, a cualquier hora, en su radio. Así que no se despeguen de nuestra sintonía porque tenemos una invitada muy especial, Lilith, que es del colectivo Valpo Trans y también del colectivo Malformades, que nos va a contar algunos temas que nos trae que son bastante importantes y que tienen que ver con la contingencia, que podríamos decir que es de la organización local, ¿no? Local vecinal. ¿Cómo estás, Lilith? Yo muy bien, comiendo papas, porque hay que transparentar que alguien trajo papas. Una persona. Sí, tenemos que agradecerle a Morgana. Morgana, que es nuestro nuevo compañero de la Radio Placeres. Y que nueve compañeros de Radio Placeres, Morgana, que está con nosotros y que nos trajo unas ricas papitas fritas para compartir en este día de hoy, que no sabemos cuál es, pero sabemos que estamos aquí. Cuéntanos, Lilith, ¿cuál es la información que nos tienes para el día de hoy? Sí, dada la coyuntura, sí, creo que ese es el término, como político, yo decidí, al igual que Pamela Giles, que decidió quemar sus naves por Beatriz Sánchez. Bueno, yo naves no tengo, difícilmente llegaré a tener un bote alguna vez. Pero tienen un lienzo. Sí, pero el lienzo no lo vamos a quemar, el lienzo lo vamos a exponer en todas partes. ¿Y esa micro que tenían por ahí que iba a salir? Tenemos una micro y previamente va a haber una carreta. Entonces, es maravilloso. Pero todo con escarcha. Hay que decir que tenemos de real escarcha. Con lentejuelas de 150 pesos. Escarcha. Bueno, medio ese contexto de escarcha es que yo decidí presentar ya de manera oficial una candidatura a diputada. ¡Mentira! Sí, debería explicitar como la circunscripción, pero cierto es que esta es una candidatura especial. Entonces, como es especial, no tiene una circunscripción. Digamos que me muevo, soy como una nube. Que diputada, pero como gaseosa. Sí. No, aterrízame, por favor. A ver. No, es que yo... no queremos aterrizar, porque lo que queremos precisamente es volar. Volar e imaginar que esto ya está. Y es maravilloso. Yo estoy volando en este momento. Lo que prometo, bueno, ahí hay una descripción, porque hay un evento en el Facebook, la candidatura, decir que la vamos a lanzar este sábado, en algún momento de la Marcha de la Diversidad Sexual. ¿Mm? En donde vamos a tener además nuestro bloque disidente. No se promete nada. Lo único que queremos, o que yo en lo particular quiero, es reflexionar. Una candidatura para reflexionar y de esa reflexión hacer cosas. Lilith, solo para entender un poquitito este proceso, ¿no vas a pasar por esto de juntar firmas, va a ser una candidatura legalizada, con firmas ante notario, o es una candidatura, como tú decías, o a eso se refiere el término de candidatura gaseosa, como una nube? Yo por ahí iba cuando te pedía que me aterrizara. Es una candidatura gaseosa, una candidatura que es en sí misma, como que está. Muy bien. Sí, los resquicios legales... se disuelven, porque esta es una candidatura que vemos gaseosa, no lo requiere para existir. Lo único concreto es cuando logremos bajar, que ya estamos bajando, y ese va a ser un peligro importante. Tengo una duda, ¿En qué cambia Lilith ahora a Lilith diputada gaseosa? Sí, es importante decir que como va fluyendo esta cosa, mi nombre igual sufrió una alteración. Entonces es Liliana Herrera, como no Lilith, sino Liliana Herrera. Además es viuda de Echenique. ¿Viuda de quién? Echenique. ¿Viuda de Echenique? Por favor, sí. Exprésanos, ¿qué significa eso, viuda de Echenique? Es una señora, mujer, oportunista, que decide meterse a la política aprovechando la contingencia del circo. Es decir, hay un mayol levantando un propio referente para tener voz y voto en este Frente Amplio, y no va a haber una candidata transgénica oportunista. Todo es posible. Y yo quise tomar el reto de este todo es posible. Con mucho circo y escarcha. Brillo y escarcha. Entonces, podemos decir que hoy día estás comenzando a lanzar esa gaseosa diputación. Diputamiento. Sí, yo imaginaba igual a Mabel Zúñiga. Yo debo confesar que en estos últimos días he visto videos suyos, y cuando yo la escuchaba con mucha atención, me pasaba lo mismo que cuando escuché a Beatriz Sánchez decir que ella iba a gobernar de manera horizontal. Entonces yo, dentro de mi cabeza gaseosa también, yo pensaba, ¿cómo alguien puede mandatar a otros de manera horizontal? Hay un problema con Beatriz Sánchez. Luego ya cuando salió lo del gobierno feminista, claro, ahí tuve más problemas. Pero en particular, esto me recordó escuchar a Mabel Zúñiga, porque ella se paraba delante de todos los de señores y señoras en una estructura muy rígida y planteaba prácticamente lo mismo, casi la horizontalidad. Pero sin embargo, ella valida la democracia representativa. Entonces, a mí se me abrían muchas contradicciones. Pero yo tomo los ejemplos de Beatriz Sánchez, tomo los ejemplos de Mabel Zúñiga, tomo los ejemplos también de Pamela Giles, y con todas las contradicciones que yo pueda tener, asumo el desafío de lanzarme al vacío. Lilith, si voy a sobrevivir, no lo sé. Tengo varias preguntitas, varias preguntas. Primero, bueno, esta es una candidatura gaseosa, como tú bien lo dices, pero me gustaría saber qué te llevó a tomar la decisión de levantar esta candidatura, y también me gustaría saber quién es tu equipo de trabajo, quién es tu jefe de gabinete, quién va a ser tu vocero, cómo la gente que nos está escuchando, cómo se puede integrar esta campaña, sumarse voluntariamente. O sea, todas esas son dudas que me llegan para saber ¿quién está detrás de Lilith diputada? Sí, hay gente efectivamente, sí. La verdad es que es una mentira, pero no importa, porque la gente miente todo el tiempo. En rigor no estoy mintiendo, estoy creando una ficción. Y en esa ficción yo tendría que decir que hay mucha gente detrás de mí, que tengo un equipo de abogados, que tengo un equipo que está encargado de mi imagen, que por cierto es un desastre de por sí. Estoy obligada a decir eso. Dicho eso, me salto la pregunta y no sé qué quería decir, porque tengo problemas para retener las cosas. Lo que sí quisiera agregar es que mi sueldo es el sueldo de mi pueblo. Y yo no me voy a enfrascar en la discusión respecto de si los parlamentarios se tienen que rebajar el sueldo o ganar la mitad. No, yo quiero decir acá que mi sueldo es el sueldo de cada vecina, de cada ciudadana y ciudadano principalmente. Me parece importante decirlo. Yo voy a eso. Voy oportunistamente a ganarme el voto de todo el mundo. No me importa si es de derecha, si es de izquierda. Debo decir que no creo en la derecha, no creo en la izquierda. full neoliberalismo. Yo creo que si llego al Parlamento, aunque en su momento haya sido simpatizante de Jaime Guzmán, no importa, porque llego como trans a cambiar la estructura. Siendo trans, basta. Y ese es el mensaje que me importa transmitir. ¿Y hay algún programa del cual podamos conocer cuáles son las bases que vamos a verte transmitir y ejercer si es que llegas al Parlamento? Lo decidí yo, de manera unilateral. Sí, ya dijo que no hay promesa, es una campaña sin promesa. La gente va a trabajar para mí, se va a enajenar para mí, va a dedicar horas de esfuerzo para mí. El tema es que yo opero en una lógica de que les hago sentir que son parte del proceso, pero nunca van a ser parte del proceso. Porque lo importante de esto es que si eventualmente yo no llego a un triunfo, cosa que es muy poco probable, pero si no llegara, mi figura es la que tiene que quedar resaltada todo el tiempo. Es por eso que me opongo a que en mi candidatura haya un vocero. Y muy principalmente que haya una vocera. Porque yo no puedo entrar en esta competencia. Imagínate que es más bonita. O se viste mejor. Se viste mejor, que es muy probable. Sí. Yo estoy en problemas. Entonces, más que decir lo que tengo, quiero expresar aquí lo que no me interesa tener. No me interesa tener un equipo de trabajo. A menos que sean unos esclavos que no se den cuenta. Y todo ciertamente, y que aquí me vuelvo a lo que yo quiero tener, es la gente que trabaja para mí. Lo hace sin darse cuenta de que trabaja para mí. Y lo hacen porque soy una trans y con eso basta. Todas las opresiones están puestas en mí, en mi cuerpo. Y todas las posibilidades de cambio están puestas en mí y en mi cuerpo. Pues soy trans. Y eso es suficiente para cambiar la estructura patriarcal y capitalista que no me interesa cambiar, pero que sin embargo lo expreso igual. Aprendiendo del Frente Amplio, de Mayol y de Giorgio Jackson. Debo decir que estáis aprendiendo súper bien. Y entonces, ¿qué vamos a esperar de estas próximas presentaciones tuyas? ¿Qué vas a presentar el día sábado a toda esa gran mayoría de personas que te van a seguir? Locura y mucho palabreo. Es lo único que en rigor me interesa, en principio para el sábado. Luego habrá que ir viendo la correlación de fuerzas, a ver si puedo generar algún tipo de alianza con el Frente Amplio que está de moda. Además que yo creo que con el golpe que sufrieron hace un tiempo, que ahora hay una trans que los apoye. Imagínate, la más discriminada de la discriminada, la más opresiva de las opresivas, apoyando, la más oprimida, lo primero, apoyando al Frente Amplio, apoyando a los candidatos al Frente Amplio acá. Sí, porque yo con la nueva mayoría no me voy a meter. Con la derecha tampoco. Me caen bien, obviamente, pero no me voy a meter ahí. ¿Por qué no? Porque a mí me interesa mostrarme progre. Tengo una duda. ¿Cómo se financia esta candidatura? Con el sueldo de todos los vecinos. ¿Así? Los vecinos, exacto, principalmente los ciudadanos, han dispuesto su sueldo sin saberlo en mis arcas. Ya. No hay nada más metido ahí, ninguna otra partido, organización, nada metido ahí en ese financiamiento. Seguramente hay, pero no lo puedo decir. Ya. ¿Y quizás está relacionado con ese echeñique? No me voy a referir al respecto. Yo paso. Tenemos una candidatura aquí emergente, local, que usted, auditorio, auditoria, tendría que seguir. Siga los pasos de Liliana Herrera, viuda de Echeñique. Exactamente. Que no promete nada, es progre. No importa que usted sea de derecha y de izquierda o del medio, tampoco, pero es progre. Y es trans, absolutamente trans. Y con eso basta y sobra. Sí, y decir que también soy la más mujer, a ratos. La más mujer. Lilith, ya quizás para ir cerrando, preguntarte dónde podemos encontrar la información de tu campaña, dónde podemos seguir tus comentarios, tienes Twitter, Facebook. ¿Cuáles son tus redes sociales? Lo que han dispuesto los vecinos y vecinas, bueno, en rigor, ciudadanos y ciudadanas para mí, es un evento de Facebook. Lo que vaya a ocurrir después en cuanto a la difusión en redes sociales va a depender de lo que ocurra este sábado. Perfecto, entonces te invitamos a decir tu último desahogo de candidata antes de que nos despidamos de este bloque de Medio de la Onda. ¿Por qué la gente que nos escucha debiese votar por ti? Porque yo ofrezco caos. Nos hace falta caos. Pero también ofrezco que lo pasemos bien. Que lo pasemos bien riéndonos de este circo político en que no se va a conseguir nada, en donde van a seguir gobernando los mismos de siempre. No importa si ahora hay gente más progre que sale al ruedo, porque no están los intereses de la gente puesto allí o de los sectores con los que a mí me interesa trabajar en rigor. No están representados ahí los intereses de los trabajadores, ni de los pobladores, ni mucho menos de la monstruosidad. A la izquierda nunca le importó lo que ocurría con las compañeras travestis durante el gobierno de Salvador Allende, que eran torturadas. Y hoy que se conmemora otro año más de el detenido desaparecido, nadie habla de las travestis. Nadie, porque para la izquierda continúan no siendo personas. Y me parece que es necesario denunciar eso, porque no hay ningún proyecto de la izquierda que contemple, no a trans, a travestis propiamente tal. Es esta, en definitiva, una candidatura de mucha denuncia, de mucho palabreo, porque es lo que nos queda. Estamos enrabiadas y enrabiados y ya queremos expulsarlo. Bueno, te queremos agradecer, Lil, por estar con nosotros en este programa que va atrás el tiempo, trans el tiempo. Así que queremos agradecer a nuestra amiga y candidata Liliana Herrera. Ya saben, la pueden seguir por este evento de Facebook. Y nosotros nos despedimos de este bloque especial y transpecial en Medio de la Onda.